peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. ¿Qué tal, gente linda de fe y tradición? Gracias por escucharnos otra vez más, gracias por estar ahí del otro lado. Acá hemos empezado, como siempre, con total tradición con el matecito. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo te va, Alejandra? Otra vez. Así es, otra vez seguimos destronando a algunos jefes. Flecha, ¿cómo andamos? Perfecto. Hemos arrancado después de mucha tarde complicada hoy. Así es, muchas visitas. Mucha gente circulando por estos lados. Así es, la fama no es nuestra, es del Flecha. Está muy solicitado últimamente. Se ve que la fama le ha sentado bien y la gente lo viene a visitar. Así es, cualquier cosa, Flecha Producciones al servicio de la gente. Estábamos escuchando, ¿qué era? Una tonada, ¿no es cierto? Linda tonada, sí. No puede seguir fingiendo. Así es, de las voces del Salitral, de los pagos de Malargüe, hermosa tonada, que le dedicáramos a ustedes, fieles oyentes, que está por allí en su trabajo, o viene en auto, manejando, o está en la casa, limpiando, bueno, de las distintas tareas que usted esté haciendo. Bueno, fe y tradición, así es, fe y tradición le acompaña, al servicio de su oído. Vamos entonces, como todas las ediciones, a comenzar con el Santoral, Jimena. Perfecto, el santo oral para esta semana tenemos el día 19 a Santa Isabel de Hungría, el día 21 San Héctor Valdivieso, santo nacido en Argentina, el día 22 Santa Cecilia Virgen y Mártir, el día 23 San Clemente I, Papa, y el día 24 la solemnidad de Cristo Rey. De ellos vamos a hablar de dos, principalmente nos vamos a enfocar en dos. Vamos a mencionar a Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Así que bueno, un saludo a todos los músicos, a los que hacen música, a los que cantan. Así que a vos especialmente, Alejandra, un feliz día, el día 22. Muchas gracias. Cecilia. A todas las que llevan por nombre Cecilia también, el día de su patrona. Y bueno, y después vamos a ver un poquito de la biografía y de la vida y la historia de San Héctor Valdivieso. Y para culminar, la Solemnidad de Cristo Rey. Así que un programa es, y junto completito con la Solemnidad de Cristo Rey, el cierre del Año de la Fe, que también trae muchas indulgencias y muchas gracias. Así que bueno, tenemos un programa variadito, esperamos que les guste. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. Como te comentaba recién, le vamos a ver un poquito de la vida de San Héctor Valdivieso. Es uno de los 8 católicos que alcanzó la corona del martirio durante la llamada Revolución de Asturias, poco después de la Guerra Civil Española. Nació en el barrio porteño de Boedo, o sea, nacido acá en Argentina, en Buenos Aires, para ser más exacta, el 31 de octubre de 1910. El 26 de mayo de 1913 fue bautizado en la antigua iglesia de San Nicolás de Bari y en 1914 viajó junto a su familia a España, donde se estableció. A los 24 años de edad, convertido ya en hermano de La Salle, fue detenido, junto con sus compañeros, por los marxistas el 5 de octubre de 1934, en la escuela de Nuestra Señora de Covadonga, del pequeño pueblo de Turón, a 20 kilómetros de Oviedo, donde enseñaba a hijos de mineros. Después de permanecer varios días en la casa del pueblo, los 7 hermanos lasallanos y el padre pasionista que evangelizaba con ellos fueron llevados en la madrugada del 9 de octubre hasta el cementerio de Turón, ante cuyas tapias los fusilaron los milicianos sin acusación ni juicio previo. En la ceremonia de beatificación, el 29 de abril de 1990, Juan Pablo II dijo que habían sido martirizados por odio a la fe y que aceptaron cristianamente el sacrificio antes de renunciar a Cristo Jesús. El historiador Vicente Cárcel Orti, considerado el más autorizado experto en el estudio de la persecución religiosa sufrida por España, dice, en su obra Mártires Españoles del siglo XX, que los mártires de Turón no fueron víctimas de una acción bélica ni de una represión política, sino que murieron a causa de una persecución religiosa desatada dentro de un plan comunista de conquistar España. Para la canonización hizo falta comprobar un milagro atribuido a su intercesión, que se produjo el mismo día de la beatificación, el 29 de abril de 1990. Rafaela Bravo Girón, una joven nicaragüense de 24 años de edad, se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Calderón de Managua, a consecuencia de un cáncer de útero. Los médicos apenas le daban unas semanas de vida. El esposo de la joven, ex alumno del colegio donde estaba San Héctor, siguiendo el consejo del director del colegio, rezó 2 novenas pidiendo a los mártires que intercedieran. En la noche del 29 de abril, Rafaela sintió unos dolores fuertísimos, pero el día siguiente estaba totalmente curada. Las comisiones médicas estudiaron durante años el caso y consideraron que se trataba de una curación para la cual la ciencia médica no tiene explicaciones. Rafaela Bravo no tuvo más síntomas ni molestias de ningún tipo desde entonces. La ceremonia de canonización del Beato Argentino se realizó en el Vaticano el 21 de noviembre de 1999. Hermosa la vida de nuestro mártir argentino, fruto de la Guerra Civil Española. ¡Qué grande San Héctor! Bueno, ¿qué más que nosotros los argentinos tenerlo como modelo, los jóvenes, los sacerdotes? Así es que San Héctor Valdivieso ruega por nosotros. Ring. Azul del Paraná, aquí te canto esta zamba y siento que tu luz vereda litoral rebalsa el corazón de la Pachamama. Y siento que tu luz vereda litoral rebalsa el corazón de la Pachamama. Heroica tierra de agua torrencial, el nervio de las tacuaras, levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Levanta tu verdor, tu suelo vegetal, tendido en los esteros de Iberá. Tu sangre patriarcal, guerrera lanza florece, por eso la zamba nombra tu heroica tierra corriente. Ahí escuchábamos a los chalchaleros con una zamba correntina. Así es, muy linda. Y bueno, vamos ya a adentrarnos a una fecha importante, además de todas las que les dijimos con respecto a la fe, adentrarnos a una fecha que hace referencia a la tradición también y a nuestro amor a la patria. Una fecha patria que nos ha ocurrido en esta semana que ha pasado, el día 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Como cada 20 de noviembre, celebramos un aniversario más de una derrota militar. ¿Cuál es el combate de la Vuelta de Obligado? Derrota militar que, sin embargo, se convirtió en un triunfo de nuestra soberanía, sobre las injustas pretensiones de Francia e Inglaterra juntas, de violar nuestro territorio nacional. ¿Cuándo y cómo ocurrió eso? Fue en el año 1845... cuando, gobernando Rosas la Confederación Argentina, sus enemigos internos, los unitarios, se aliaron con nuestros enemigos externos, para que a cambio de nuestro territorio los apoyaran a ellos en sus posiciones políticas. Francia había sido derrotada en la anterior lucha contra la Confederación. No abandonó sus propósitos y llegó a un acuerdo con Inglaterra para intervenir conjuntamente y luego repartirse los despojos de la Argentina y del Uruguay. Manifestaron que actuaban para pacificar el Uruguay y asegurar la libertad. En 1845, las flotas atacaron y apresaron a la escuadra argentina. Las acciones de guerra fueron numerosas, destacándose, entre otras, la heroica defensa de la Vuelta de Obligado, donde el capitán Mansilla, con 4 cañones y un grupo de patriotas, no midiendo el poderío del enemigo, sino la afrenta que realizaban al navegar nuestros ríos interiores, sin más derechos que el de la fuerza, se apostaron allí y combatieron hasta dar su vida. Este gesto heroico mereció no solo el reconocimiento de la misma flota atacante, sino de numerosos países americanos y del general San Martín para Rosas. Bueno, y en esta fecha entonces importante patria, hay un arquetipo que se destaca, el gran defensor de la soberanía nacional, nuestro gran Juan Manuel de Rosas, así que no lo queremos dejar pasar, contarles un poquito de él. Fue el primogénito del militar don León Ortiz de Rosas y de doña Agustina López Osornio. Nació el 30 de marzo de 1793 en la ciudad de Buenos Aires y el mismo día fue bautizado. ¿Qué tal? Descendía la madre de militares y estancieros que de continuo habían luchado contra los indios salvajes. El padre provenía de distinguidos militares españoles que habían sido gobernadores en Chile y en Buenos Aires. educado por su madre de sólido espíritu católico y de carácter rígido, en severas normas de moral y obediencia, a los 8 años ingresó a la escuela. Siendo niño, participó en la lucha contra los ingleses que invadieron Buenos Aires, ayudando a los artilleros. Se batió con heroísmo durante la defensa de Buenos Aires, por lo que sus padres recibieron las felicitaciones del alcalde, don Martín de Álzaga. Después, bueno, también se dedicó a las tareas rurales, administrando las estancias de sus padres, en las cuales, a pesar de su juventud, demostró una gran capacidad de trabajo, espíritu de orden, habilidad. Bueno, podemos ver, como recién decía Jimena, cómo ha sido educado, ¿no? Bueno, y en marzo de 1813 se independizó de sus padres y se casó con doña Encarnación Escurra. Y asociándose con los ricos estancieros Dorrego, Terrero y Anchorena, administró estancias, estableció saladeros, formó en San Miguel de Monte su estancia, llamada Los Cerrillos. Y así pudo elaborar una sólida fortuna. Estudió matemáticas superiores y se convirtió en perito agrimensor. Escribió a los 26 años administración de estancias y demás establecimientos pastoriles en la campaña de Buenos Aires. Notable compendio que junto con el Tratado de Agricultura fueron los primeros manuales técnicos que sirvieron por años y años en Argentina. Era entonces, si no el más ilustrado, uno de los hombres de mayor cultura y amplia ciencia en aquellos tiempos. Y mientras los soldados de la patria van afirmando su libertad bajo el genial mando de San Martín, cuatro grandes caudillos realizarán campañas paralelas. Güemes en el norte, Artigas contra el portugués, Estanislao López contra el salvaje del norte y Rosas, de quien les estamos hablando, contra el salvaje del sur. Por más de 20 años Rosas ejercerá el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en dos oportunidades, desde 1829 a 1832, la primera vez, y desde 1835 a 1852 después. Convendrá hacer el análisis del pensamiento político de Rosas para comprender su proyecto político, que en rigor no es nada más ni nada menos que la puesta en práctica de los viejos principios tradicionales que heredamos de la España fundadora. Su política estará regida por los principios de orden, respeto a la tradición, por su fidelidad y lealtad a los valores hispánicos y por su excepcional sentido común. Rosas fue un empírico, no fue un teórico de la política, un hombre que supo resolver problemas concretos de su país en el momento concreto que le tocó gobernar. Nos dice Rosas, subí al gobierno encontrándose el país anarquizado, convertido en un verdadero caos, con la subversión más completa en ideas y propósitos, odiándose furiosamente los partidos políticos, un infierno en miniatura. Me di cuenta que si ello no se lograba modificar de raíz, nuestro gran país se diluiría definitivamente en una serie de republiquetas sin importancia, y malográbamos así para siempre el porvenir, pues demasiado se había fraccionado ya el virreinato colonial. También dice, me convertí en el primer servidor del país, dedicado día y noche a atender el despacho de gobierno, teniendo que estudiar todo personalmente y teniendo que resolverlo todo tan solo yo, renunciando a las satisfacciones más elementales de la vida como si fuera un verdadero galeote. He vivido así casi cerca de 30 años, cargado con la responsabilidad de los actos de gobierno y sin descuidar el menor detalle. ¡Qué grande Rosas! Entonces, Jimena, que finalmente nos dice, si he cometido errores y no hay hombres que no los haya cometido, solamente yo soy responsable. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil, porque no basta dictar un cuadernito para que se aplaquen todas las dificultades. Es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y hábitos de gobierno. Porque una constitución no debe ser el producto de un iluso soñador, sino el reflejo exacto de la situación de un país. Fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosa! ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas! Bien, hermosa canción, bien patriótica y soberana, Revuelo de ponchos rojos. ¿De quién? De Rimoldi Fraga. ¡Viva la Federación!, dice. Y don Juan Manuel de Rosas, de quien nosotros estamos hablando. Qué hermoso es recordar nuestros héroes, qué hermoso es, ¿no? Y imitarlos. A ver si todo levantamos la patria desde este rinconcito de fe y tradición. Que va mejorando su aspecto. Hay que felicitar a Flecha, que cada día nos recibe mejor. Claro, increíble. De este rinconcito estamos haciendo patria. Estamos levantando la patria. Porque lo hemos cambiado. Ya algún día que los oyentes puedan venir a visitar a Flecha, se podrán dar cuenta de qué hablamos. Sí. Pero sigamos, no nos vayamos de Rosas, porque nos urge conocerlo. Nos urge porque esto no es noticia, no es pan de cada día. Ojalá fuera, pero no lo es. Así que, Jimena, estamos cerrando entonces con este tema de 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Rosa fue el gran defensor de la soberanía nacional. Ante su firmeza se doblegan las entonces dos más grandes potencias del mundo, Francia e Inglaterra. Por eso San Martín le escribe el 5 de agosto de 1838, cuando recibe la noticia de que Francia ha bloqueado estas tierras. Dice: he visto por los papeles públicos el bloqueo que Francia mantiene contra nuestro país. Ignoro cuáles son los resultados de la medida. Si son los de la guerra, yo sé cuáles son los deberes que me corresponden como americano. Yo esperaré sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que me destine. Esto le decía San Martín a Rosas. Es el mismo San Martín que le escribe una última carta, como bien decías, Jimena, en mayo de 1850, donde le dice que, como argentino, me llena de satisfacción y orgullo al ver la prosperidad, la paz interior, la tranquilidad y el orden restablecidos en nuestra querida tierra. Y todo esto en medio de las dificultades y las adversidades que no soportó ninguna nación americana. Por todo ello, yo felicito a usted, como también a toda la Confederación Argentina. Y agrega el deseo de que, al terminar su vida pública, sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Es el mismo San Martín quien 6 años antes había escrito en su testamento: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al brigadier general de la República, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha defendido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Y para ir terminando entonces, podemos hablar en el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, no solo de este arquetipo Juan Manuel de Rosas, sino de lo que fue el combate de la Vuelta de Obligados. Allá por el año 1844, después de haber sufrido ya el bloqueo de los franceses entonces, del cual salimos gracias a la firmeza de Rosas, airosos, se prepara la defensa del río de Paraná. Se conocían ya los planes de forzar a nuestro país para conseguir la libre navegación de nuestros ríos interiores por parte de las potencias europeas, Inglaterra y Francia. La principal fortificación está en la Vuelta de Obligado, pero también se encuentra en Quebracho, Toneleros, etc. A las 8:30 del día 20 de noviembre se inicia el ataque extranjero. El general Mansilla lanza esta proclama a las tropas. Allá los tenéis. Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Trémola en el Paraná el pabellón azul y blanco, y debemos morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. La banda de los patricios comienza a tocar los compases del himno que es coreado por todos. O juremos con gloria morir. Entonces Mansilla da la señal de fuego con el tradicional ¡Viva la patria! La flota conjunta logra vencer la resistencia y pasar aguas arriba, no obstante lo cual, reconociendo la heroica defensa hecha por los argentinos, cuando vuelven saludan al pabellón nacional con 21 cañonazos. Ante los fracasos para abatir la fiera resistencia argentina, en 1846, dos años más tarde, Inglaterra inició gestiones de paz, la que se firmó el 24 de noviembre de 1849. Lo mismo hizo Francia, la cual se firmó el 31 de agosto de 1850. Justamente lo que decíamos al principio cuando empezábamos a hablar del tema de la soberanía, de esta fiesta patria que se celebra el 20 de noviembre, que es una derrota, pero ciertamente una derrota que nos hace más soberanos que nunca, ¿sí? Incluso las mismas flotas, cuando vuelven después de atacarnos y de romper, digamos, la defensa argentina porque logran pasar, ellos mismos reconocen esa soberanía con la salva de los 21 cañonazos, ¿no es cierto? Así que más reconocimiento que los extranjeros. Poquito que la gente tenga en claro la figura de Rosas, que a través de este programa la podamos revalorizar como modelo de gobernante también. Y destacar los hechos históricos en esta defensa de la soberanía territorial. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad.